Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. América, patria de las diversidades humanas. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Somos un mar de fueguitos. El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Programa 9, segunda temporada. La radio, el living de mi casa. Manuel José Leonardo Arce Leal, nacido en Guatemala en 1935, fue poeta y dramaturgo. Es considerado uno de los escritores de ese país más relevante de la segunda mitad del siglo. Fue galardonado con importantes premios centroamericanos y su obra ha sido traducida a varios idiomas. Falleció en 1985. Texto de Manuel José Arce. General. General, no importa cuál, da lo mismo, es igual. Para ser general, como usted, general, se necesita haber sido nombrado general. Y para ser nombrado general, como usted, general, se necesita lo que a usted no le falta, general. Usted merece bien ser general. Llena los requisitos, general. Ha bombardeado aldeas miserables, ha torturado niños, ha cortado los pechos de las madres rebosantes de leche, ha arrancado los testículos y lenguas, uñas, labios, ojos y alaridos. Ha vendido mi patria y el sudor de mi pueblo y la sangre de todos. Ha robado, ha mentido, ha saqueado, ha vivido así, de esta manera, general. General, no importa cuál. Para ser general como usted, general, hay una condición fundamental: ser un hijo de puta, general. Mercedes Sosa, Víctor Heredia, León Gieco. Versión en vivo. Razón de vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tierra. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar todo lo que hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. puro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Fragmento de la película coproducida en Argentina y España llamada En Fuera de Juego, es del año 2012. Ricardo Darín hace de tío de Diego Peretti y hablan casi sin saber de fútbol. Tío, esto no va a funcionar. Va a funcionar, no te asustes, confía en mí. No me acuerdo ni lo más básico del fútbol. No tenés que saber nada, nadie sabe nada. Todo el mundo habla y nadie entiende un carajo de fútbol. Vos tenés que mostrar pasión, nada más. Y darle la razón al que está hablando con vos. Eso te va a mostrar como un experto. ¿Hiciste las tarjetas? Sí, las tarjetas, claro. Muy bien, perfecto. Muy bien, esto es el 90% de un auténtico representante. ¿Y qué hacemos con el otro día? Escucha bien, hay dos cosas que son importantes, las tenés que memorizar. La primera, el fútbol es el fútbol. Memoriza esa frase, es mágica. ¿Es una boludez? No, escucha. Si tu equipo gana, pues decís, el fútbol es el fútbol. Si tu equipo pierde, decís, el fútbol es el fútbol. Pero no es mejor quedarse callado y no decir nada. ¿Me puedes escuchar a mí? Ahora resulta que sabes de fútbol más que yo. Tío, tranquilízate, decime cuál es la segunda cosa, a ver. Ojo con el pibe. Nada de minas. Fundamental. Gustavito, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho mejor. Sí. Él es Diego, mi sobrino, ya te hablé. Ah. Sí, gran representante. Conoce todo en Europa, está lleno de contactos, confía en él. ¿Estuviste en la Champions? Sí, en Europa, sí. Es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa, claro. Pero vos viste cómo es. El fútbol es el fútbol. El entrenador argentino Marcelo Bielsa y una charla motivacional en el vestuario del Olympique de Marsella, en Francia, luego de la derrota de su equipo. El director técnico se expresa desde el fútbol sobre los valores de la vida.

Agustín Ronconi. Buenas noches, Agustín. Santiago Corey te saluda, bienvenido al Living de mi casa. ¿Cómo andás? Gracias, Santiago. ¿Cómo andás? Todo muy bien, muy contento de recibirte. Pero bueno, igualmente, che, un placer. Que te sientas cómodo en esta noche. Bueno, esperando esa fecha linda que se viene. Y bueno, quisimos arrancar con algo conocido como para entrar, digamos, algo tan ya promocionado, ¿no? Divulgado y también quizás con una vista comercial, para darle paso a esto que se viene y que algunos quizás van a ir descubriendo de a poquitos, otros ya conocen hace tiempo porque también tienen un lindo recorrido vos junto con Andrés Fariña y Daniel Diegues, que es Ácido Criollo y que se viene para aquí. Meche, ¿cómo se preparan para esa fecha? Y bueno, contentísimo porque la verdad que el año pasado, a ver, digo bien, sí, 2014, creo que no anduvimos por allá. Ajá. Después de haber estado casi yendo 2 años consecutivos, muy seguido. Los chicos despertándonos hacía rato que nos veníamos así mensajeando, nos venían contando del lugar y bueno, gracias a Seba Fernández del Más Acá. Uh-huh. Queridísimo amigo de muchos años de allá de Quilmes y de la música, una vez me invitó a tocar allá una peña. Sí. Que se hacían despertándonos, creo que 2012, 2013, y la verdad que me sorprendió mucho. Bueno, yo soy de Quilmes, de Bernal, en realidad, originario. Te iba a preguntar eso, porque claro, mira, nosotros estamos en Radio Aijuna, que es una radio bien de acá, como dice el lema de esta hermosa radio, la 94.7, y se encuentra en la biblioteca Mariano Moreno, que está en Bernal. Y bueno, claro, quería saber un poco también de tus orígenes, ¿de dónde naciste? Bueno, yo me crié en Bernal. Sí. Fui al normal de Quilmes. Ajá. Desde el jardín hasta el secundario. Y después ya empecé a rumbear más para el lado de Avellaneda, cuando entré a estudiar música a la Escuela de Música Popular. Sí. Y después, bueno, la vida, qué sé yo, me trajo acá a la capital transitoriamente, porque me estoy volviendo para el sur con mi familia. Mira. Digamos como que me vine solo a la capital, bueno, a compartir con amigos primero. Mucho tiene que ver los inicios en la música en general y los comienzos de Arbolito también. Uh-huh. De compartir alquileres y casas y giras y viajes. Y bueno, hoy me estaría volviendo para el sur, quizás si todo va bien para el año que viene, con mi familia, que ya mi compañera y 3 chicos, así que me vine solo la capi y volvemos 5. Claro, te fuiste de una forma y volvés de otra, digamos. Volvemos a poblar el sur. ¿Y te acordás cómo te fuiste? ¿Cómo estaba tu cabeza en ese momento y cómo volvés? ¿Cuántas diferencias encontrás? ¿Hay muchas? Y me fui para allá por una cuestión de practicidad, digamos. Ya, sí, ya andaba con tocando muchos instrumentos a la vez, y me acuerdo de volver en tren, colectivo, cargado de instrumentos, cosas. Tremendo. De pedales, de micro. Todo. Y a horas extrañas en las que hasta me han corrido y todo. Ah. Ya, bueno, demasiado regalado, ¿no? Y bueno, y también la practicidad, digamos, de compartir. Por un lado, bueno, ya de abandonar el nido y a buscar rumbos uno, y después compartir también con compañeros, digamos, de música. Uh-huh. Alquileres y bueno, un poco iniciándome en la música como una apuesta ya de vida, ¿no? Que ya es como toda una decisión en un momento, decir, bueno, asumirse como músico y empezar a buscarla, ¿no? A buscar la moneda para ir adelante y tratar de crecer o de sobrevivir, digamos, más que nada, todo en una primera época de, claro, siendo fiel un poco a los gustos musicales de uno y a las cosas que uno cree importantes cantar y la vida que nos acompañó, la verdad que bastante bien, con mucho esfuerzo, y nunca paramos de tocar por todos lados, de movernos, de andar de acá para allá y quizá eso, ¿no? Quizá como que me fui medio solito y hoy en realidad, que yo me siento más allá de estar acompañado por mi familia, bueno, de conocer un montón de gente, un montón de bandas, un montón de gente en todo el país haciendo cosas, qué sé yo, y estar muy muy vinculado a todo eso desde un lugar de músico, ¿no? La verdad que es un gran privilegio. Qué bueno acordarse de eso, digo, porque hay gente que seguramente está estudiando también música y que se está metiendo en ese mundo, que es un mundo quizás hermoso, divino, pero que también tiene sus dificultades como para poder vivir de eso, porque es una profesión y porque es algo que puede dar herramientas y elementos para subsistir, como han tenido ustedes, no sé si por suerte, sino por perseverancia y por haberla luchado, pero está bueno acordarse de todo eso y el mensaje quizás que le puede llegar a un joven o a alguien que se está formando, ¿no?, en la música, de que se puede llegar, pero que hay que meterle, ¿no?, que hay que meterle mucha pila, mucha perseverancia y mucho contenido, ¿no? También hay que formarse para llegar a donde quizás llegaste vos o llegaron todos tus compañeros de Arbolito y de Ácido Criollo. Sí, sí, como que si uno le pone corazón, todo el entorno acompaña, qué sé yo, creo que la mayor barrera la tiene uno mismo, quizá, ¿no? con las dudas o con la inseguridad o saber si uno hace bien o mal determinada decisión, ¿no? Pero cuando uno se la juega más desde la esencia, ¿no?, interior de uno, de lo que más le gusta y lo que más siente que en realidad está bien hacer, siempre el entorno va a acompañar, porque desde ese lugar uno se va relacionando con gente afín a uno y siempre se está reencontrando, que eso, como te contaba hoy cómo conocí Despertándonos, que tiene que ver con reencontrarme también con Seba, un amigo de allá de Quilmes, bueno, guitarrista de La Covacha y el más acá, que bueno, por esas cosas de la vida uno por ahí se deja de ver años, casi una década, y de repente te encontrás y uno sigue estando como, no en el mismo lugar, pero sí caminando el mismo camino, ¿no? O sea, es la misma senda, porque cada uno en la vida va transformándose, pero caminando la misma senda, que es lo más importante, ¿no? En esto que estamos hablando, de elegir un camino en la música. Y Despertándonos tiene mucho que ver con eso. A mí me encanta poder estar haciendo música allá en Quilmes, que es donde arrancó todo para mí. Claro. Y los chicos, bueno, Andrés y Dani, disfrutan un montón también porque la situación es re linda, es re cálida para tocar. La gente valora un montonazo, digamos, lo que hacemos, y cada vez que tiramos una señal de ir a tocarnos, nos abrazan de alguna manera. Y para un proyecto que es un proyecto alternativo artísticamente, quizás, no, que va por otros carriles a veces, que son un poco más complicados, digamos, a la hora de convocar, claro, y de generar, digamos, la situación más profesional del musical. Los chicos de allá, bueno, acompañan y prestan mucho oído y mucha atención y valoran artísticamente lo que hacemos, y eso nos da muchas pilas. Tenemos dos discos editados, sí, más un DVD, que es el tercero, y estamos ya ensayando mucho para tratar de hacer un disco inédito, o sea, de canciones inéditas este año. Tengo en la mano, por ejemplo, uno de los discos, que es el del año 2011, del cual vamos a escuchar en un ratito un tema, que es Corazón de Tierra, y veo que allí han seleccionado muchas canciones, que o todas prácticamente, a diferencia de la número 3 y la número 8 que están escritas por vos, digamos que han tomado como referentes ya de la música tradicional, como Víctor Jara, como Violeta Parra, como Cuchi Leguizamón. Se va por ahí, digamos, en ese disco. Y en este último que contabas recién, Casi al Filo, hay una presentación de DVD más CD en vivo. ¿Cómo es eso? Sí, fue un show que grabamos en el año 2013, creo, que no me equivoco, sí, 2013, y lo editamos el año pasado. En el CAF, que es el Club Atlético Fernández Fierro, una casa amiga, y tuvimos la suerte de ya haber tenido unas par de experiencias antes, tratando para sacar algún videoclip en vivo, y grabamos y filmamos, y pulimos un poquito esa idea y grabamos todo el show. Así de punta a punta, el primer tema es el que arranca y cierra con el tema 17 del show, así tal cual fue. Mira. Y lo grabamos, lo filmamos y ahí está. Es muy austera la producción comparado por ahí con otras producciones, que como, no sé, como la última producción que hicimos con Arbolito. Claro, eso que fue en el espacio de memoria, allá en la ex-ESMA, también claro. Hermoso también trabajo que han hecho, pero este que estás contando de Ácido Criollo, al hacerlo así de principio a fin, también le da como un toque de autenticidad, ¿no? Porque fue todo lo que pasó, todo el recorrido. Claro, y con muy poquita aparato, digamos, con muy poquitos canales para grabar y poquitas cámaras, y salió algo que realmente está buenísimo. A mí me llena de orgullo haber logrado ese disco, ¿no? Y bueno, tiene dibujos también que hizo mi mujer, que también me encanta que ella esté también, que sea parte del proyecto, ¿no? En lo que le gusta hacer, que es dibujar. Claro. Ahí es todo como una producción más artesanal, también con gente amiga laburando en la técnica y todo, y está bueno poder hacer también sacar ese costado artesano que uno lleva adentro, más de entre casa. Que no deja de ser algo que tiene su valor y suena bastante profesional también. Entonces, siempre son excusas para seguir adelante y seguir generando cosas, ¿no? Esto que yo te vengo contando de la idea de un disco nuevo, estamos ensayando todas canciones propias, que bien. Para Ácido Criollo es como un desafío, porque sí. Siempre estuvimos más basando el repertorio en músicos ya grosos latinoamericanos. Uh-huh. Y bueno, como que tratar de ponerse un poquito ahí a proponer temas propios, es un desafío también. Bien, lo vamos a estar esperando, como vamos a estar esperando el próximo jueves, hora 21, van a estar presentándose en Despertándonos, que para mí es como, no sé, la tercera casa. Acá estoy en el living de mi casa y Despertándonos vendría a ser mi tercer casa, básicamente, así que el jueves nos vamos a estar encontrando ahí en Alvear y Garibaldi, bien en el centro de Quilmes. Van a tener también músicos invitados, ¿no es cierto? Va a estar tocando Santa Diabla. Santa Diabla, que es una banda de así que fusiona folclore y flamenco, sí. Con la voz de Micaela Farias Gómez, que es la que lleva la banda para adelante, y van a estar en trío, un trío acústico con guitarra y percu. Vamos a estar disfrutando nosotros también de escucharlos y compartir alguna cosita seguro con ellos. Meta alegría, entonces. Lindo. Perfecto, vamos a estar ahí seguramente disfrutando en la previa de lo que va a ser el feriado del 1 de mayo. Te quiero sacar un poquitito de acá, porque el estudio de la radio, no sé si sabés, pero se llama Osvaldo Bayer. Y yo sé que ustedes tienen un lindo vínculo con el maestro historiador, y bueno, me gustaría saber unas líneas, ¿qué te significa, qué le significa en términos generales este gran hombre argentino que ha participado también en sus letras, en su formación? Y bueno, ya que estamos en este espacio, en este living de la radio, hablar un poquito de él no viene mal, ¿no? Y Osvaldo primero para Arbolito es como un padrino, y después es un escritor, historiador fundamental, ¿no? Creo yo. Es como un Galeano, ¿no? Es como esos pesos pesados de que si tenemos mucho bueno para rescatar de los latinoamericanos, de nosotros mismos, creo que se lo debemos a tipos como él, ¿no? Claro. Como Osvaldo, de rescatar esas historias no contadas, esas historias ocultas, llenas de pasión, de heroísmo, de justicia, ¿no? Él siempre anda ahí rescatando justicieros olvidados de la historia, y creo que nos da como una raíz, ¿no?, a cada uno de los latinoamericanos y argentinos de saber que han habido tipos grosos, ¿no? Claro. Y bueno, Osvaldo es eso mismo, pero desde la palabra, ¿no? Lleva adelante todo su pensamiento y toda su investigación en el cuerpo, poniendo el cuerpo en cada momento, ¿no? O sea, él está siempre ahí con su portafolio, a donde lo llaman, con sus casi 90 años, yendo para todos lados. La verdad que es una persona hermosa, ¿no? El viejo lindo Osvaldo, que mirá, justamente el paralelismo que hiciste vos el día que fallece el escritor uruguayo Eduardo Galeano, él salió a decir que Galeano había escrito la Biblia de América Latina, así que están en sintonía, estamos todos en sintonía con estos dos maestros. Bueno, Agustín Ronconi es quien está hablando con nosotros. Un gustazo, Santiago. Un gusto tremendo, la verdad. El jueves esperaremos poder encontrarnos con tu música, con la música de Ácido Criollo, y poder estrecharnos en un abrazo para seguir compartiendo. Vamos a cerrar este diálogo con un tema que es Samba de los Mineros, que es de este disco que te mencionaba entonces, de Corazón de Tierra, de Cuchi Leguizamón, de Jaime Dávalos. Nos vamos con ese corte, el número uno del disco. Te agradecemos muchísimo este rato gigante que nos entregaste y que nos regalaste, no solo a nosotros, sino a todos los oyentes que van seguramente a ir el próximo jueves a Despertándonos. Bueno, che, gracias a vos. Un abrazo a toda la audiencia y nos vemos el jueves entonces. Agustín Ronconi pasó por el living de mi casa y escuchamos Samba de los Mineros. Corral quemado, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Yo soy ese cantor, nacido en el carnaval. La noche traigo la estrella de cuarzo del Culan Pajar. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culan Pajar. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. La muerte tan solo esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Hoy pasaron por el living de mi casa Manuel José Arce, que le habló al señor general. Mercedes Sosa y Víctor Heredia dieron su razón de vivir. Con el cine llegaron Diego Peretti y Alejandro Darín, quienes hablaron de fútbol, tema sobre el cual también habló Marcelo Bielsa motivando a sus muchachos. Ricardo Iorio cantó un cover de Luis Alberto Spinetta. Gracias a un texto de Charles Bukowski, valoramos el tiempo libre. Tomamos un mate con castañas de cajú. Julio Cortázar habló de su relación con la música. Julio Anguita lo hizo sobre el nuevo orden mundial en Europa. Vimos un cielo mucho más claro con Arbolito y León Gieco. Dialogamos con Agustín Ronconi, con quien disfrutamos del ácido criollo. Pasó a dejar su saludo Sebastián Díaz y ahora sentimos, escuchamos Astor Piazzolla. Milonga del Ángel desde el Central Park. Nos vamos a estar reencontrando en el Facebook del Living de mi Casa. Así nos encuentran, el Living de mi Casa, que tiene 537 seguidores, dicen las estadísticas. Además, nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales que deseen compartir a livingcontenidos@gmail.com. Saludos también en términos generales para la familia Keipo, Simino y Pilicauskas, que están comiendo carne, que están escuchando la radio y que están esperando, no saben si nene, nena, pero están esperando vida, que es lo más importante. Un abrazo grande para ellos. Nos pueden volver a escuchar los miércoles de 22 a 23 horas, Radio Antena 1 de San Juan, y los viernes de 19 a 20 horas por Estaca Radio de Villa de Mayo. Operación técnica Leo Álvarez. Producción Chico Uque. Mi nombre es Santiago Corey. Y ustedes ya saben, mientras tanto, que no nos quiten la alegría. Tirar Julio César Morales frente al vértice del área, bastante sesgado, ideal para su comba hacia el vertical izquierdo. Se adelanta Morales, jugó para Moreira, rosa de fondo, tira el centro, Victorino, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Guardó los goles para las gradas! ¡Puso la cabeza! ¡Todo nació del talento de Morales! ¡Morales para Moreira! ¡Moreira! ¡Hasta la raya de fondo! ¡Colocó el centro, entró Victorino en el segundo palo! ¡Y parecía para convertir el gol! ¡El número 9 para las bravas! ¡Para las que sirven! ¡Para las que duelen! ¡Nacional 1, Inter 0! ¡Y quiere tocar una mano de la Amsterdam! ¡Una mano de la Olímpica! ¡Una de la Colombia! ¡Una de la América! ¡Quiere tocar estas manos arriba! ¡Con Nacional que besa la Copa Libertadores de América! ¡Cuando el sopo pituco de Victorino en el área chica dijo: estas son las que me gustan! ¡Nacional 1, Internacional de Porto Alegre 0! Estoy buscando melodía para tener como llamarte. Del disco Silvio, año 1992. Silvio Rodríguez, quien fuera. Hasta el próximo Living de mi Casa. Estoy buscando una palabra. misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico,